Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de hoy miércoles 13 de noviembre. Este mediodía se ha inaugurado la nueva temporada de la almazara ecológica con una jornada de demostración que ha tenido lugar en el vivero municipal. A partir de ahora se abre un periodo en el que todos los colectivos, centros educativos y particulares que lo deseen pueden dirigirse al Ayuntamiento de Ubrique y solicitar su participación en esta iniciativa en la que trabajadores de básica y técnicos municipales de medio ambiente explican las artes tradicionales de recogida de la aceituna y de extracción del aceite de oliva. Los talleres se impartirán de forma gratuita los viernes, atendiendo a la demanda existente. Los grupos se realizarán con un máximo de 50 personas por demostración. En el acto de inauguración de esta mañana han participado la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, junto a la concejala de Medio Ambiente, Trinidad Jaén, la delegada de Parques y Jardines, Isabel María Bazán, el técnico de Medio Ambiente, Pedro Viruez, y el gerente de Básica, Javier Jiménez. En esta primera jornada de demostración han asistido alumnos del Colegio Fernando Gavilán, integrantes del Centro de Participación Activa de Mayores y público en general. Bueno, pues para no extendernos mucho más, que ya hemos abusado un poquito de vuestro tiempo, daros las gracias y la bienvenida al vivero municipal, que nos encontramos para inaugurar una novena edición de la almazara ecológica. Bueno, yo por parte del Ayuntamiento y como alcaldesa, resaltar las cuestiones que yo creo que son más importantes de este proyecto colectivo. Es un proyecto en el que se implican tanto administraciones como entidades y que viene también a ofrecer, ¿no?, una demanda educativa a los alumnos y alumnas de Ubrique, que me alegra mucho de que estemos aquí con uno de los premiados del año pasado, ¿no?, del Fernando Gavilán de los premios de Medio Ambiente. Y bueno, yo no, como decía, creo que lo importante es que las personas más, los técnicos, los profesionales, los que llevan a cabo la almazara ecológica, pues puedan también explicarnos, ¿no?, el proceso y cómo se hace. Pero el Ayuntamiento decía que para nosotros es un proyecto bandera, porque primero, este vivero no es un vivero que se pueda, bueno, que no tiene comparativa, añadiría, en el marco comarcal y de la provincia de Cádiz. Es un vivero que además, gracias a Básica, a la empresa de Mancomunidad, de la que también presta los servicios en nuestro municipio, pues tiene una parte, ¿no?, de Parque y Jardines, que Juan Manuel Mancheño es el responsable, Javier es gerente de Básica, aprovecho y presento, Trinidad es la concejala de Medio Ambiente, Isabel María es de Parque y Jardines y Pedro Virué, que es el técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento. Entonces, a través de este servicio de Parques y Jardines, pues se le da vida para, bueno, embellecer nuestro entorno urbano, y además pues se pensó hace 9 años en una actividad que diera impulso y conocimiento a lo que es una de las tradiciones, no solo tradiciones, sino un pilar económico fundamental en la tierra en la que nos encontramos, en la Sierra de Cádiz, no tanto en Ubrique, como es el olivar. Hoy día además sabemos que estamos pasando por unos momentos duros, en que el olivar necesita un refuerzo y una apuesta decidida por parte de las administraciones, pero bueno, no me voy a meter de lleno en ese asunto, pero desde aquí también, desde el Ayuntamiento, pues darle el ánimo a todos los olivaderos y especialmente a los ayuntamientos, los que dependen de esta economía fundamental. El olivar de montaña, pues ahora luego Juan nos lo explicará, nos da fruto maravilloso en todos los aspectos y aceituna de distintas, bueno, pues diferentes, ¿no?, con distintos sabores, que su extracción o la extracción del aceite de la aceituna hace que el aceite también sea diferente y que tendréis ocasión de probarlo. Y como decía, un proyecto colaborativo, porque también el técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento pues se implicó en este proyecto, como yo me gusta resaltar que es educativo, porque se trata también, como decía, de enmarcar el entorno donde nos movemos y también los valores, ¿no?, ambientales, ecológicos y también pues agrícolas que merecen la pena. Creo que lo que os van a llamar a todos la atención, especialmente a los niños y niñas, es que además esta almazara pues se extrae el aceite con maquinaria reciclada, y eso significa pues la ecología, ¿no?, que al final se trata de la relación entre los seres vivos y nuestro entorno. Yo creo que viene también a resaltar esa importancia de buscar los materiales que podamos reutilizar, reciclarlos y darle un uso antes de tirarlos a la basura. Y vaya a comprobar, bueno, que ya ellos os irán preguntando si sabéis de dónde vienen las distintas máquinas que se utilizan en esta almazara. Así que por mi parte, pues me alegra mucho inaugurar esta temporada, que lo hemos tenido que hacer con algo más de retraso, porque decíamos que estamos en una temporada